Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Un día viernes, es el último programa de la semana. Queremos invitarlo para que esta noche usted sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche en el programa en que vamos a conversar haciendo un resumen y una repetición el sábado a las 7:30. Así que son bienvenidos ustedes a estos programas de la radio, como también a nuestra conversación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Hay algunas preguntas que quizás nos vamos a hacer pensando en lo que hemos conversado. Quizás lo ampliemos un poquito más en la conversación del resumen. Hemos hablado de lo que esta música y esta expresión del alma de David, esta expresión musical que se está dando en el cielo, que es una cosa perfecta. Y uno tiene que preguntarse, y tu sociedad, tu cultura, donde tú te desenvuelves, ¿están impactando la música, especialmente la música sagrada? Es una pregunta que sería válida quizás reflexionar sobre ella. Porque puedes encontrar que tú, en algunos lugares, están adaptando quizás tanto la música a la cultura y a la sociedad que podríamos estar dejando de lado. Se pierde de vista a veces el objetivo, que el objetivo es Dios, no la persona. No es mi gusto. Yo no puedo en la iglesia tratar de interpretar música que a la gente le gusta, solamente teniendo presente que a la gente le gusta, a la gente le va a gustar esto, por eso que lo voy a tocar. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es ver a quién estoy adorando. Hay un pensamiento interesante que dice, la música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Pero si no grabo en el corazón la verdad espiritual, puedo grabar otras cosas también. Porque la música también puede grabar otras cosas. Ese es el problema. Que no sirve solamente en una dirección. No olvidemos que Satanás sabe de música. Él sabe de música. Él sabe cómo utilizar la música. Y en cuanto a esto, tenemos también que saber que la música hoy día es utilizada. Fíjate que cuando tú vas a un supermercado, por ejemplo, te ponen cierto tipo de música. Tú escuchas la música y esa música ha sido seleccionada en forma especial. No te tocan cualquier música. Es una música que a ti te impele a comprar. O sea, se está utilizando la música en cierto sentido y la música es utilizada. Y como decía anteriormente, siendo un medio eficaz para grabar en el corazón la verdad espiritual, si no es la música que corresponde, va a estar grabando en el corazón otra cosa que no es precisamente aquello que espiritualmente me está ayudando. Hay una escritora que dice que la comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí aprendemos la clave de su alabanza. Claro, tú no has escuchado la alabanza del cielo, pero aquí vas aprendiendo cómo debe ser esa alabanza. Vuelvo a la idea que David presentaba, con corazón contrito, humillado, con corazón quebrantado. Ese es el personaje, o sea, esa es la música, esa es la alabanza que Dios acepta realmente. Y no hay otra. Y tenemos que tener cuidado con esto porque nos vamos a acercar a una sociedad que un día nos va a colocar todo tipo de instrumentos. A veces, yo conversaba con un músico la otra vez, me decía, mira, hay ciertos instrumentos que no deberían estar realmente en la iglesia, porque normalmente y habitualmente son de instrumentos de música totalmente profana, me dice, los usan exclusivamente, y quizás no lo voy a mencionar acá, pues, los instrumentos, pero si tú ves, el violín es un... Y lo hago con tranquilidad porque el violín es una forma muy linda de expresar la alabanza, la gratitud a Dios. Pero hay otros instrumentos que decididamente son usados casi exclusivamente... Con otros fines y fines bastante grotescos en algunos casos. Y a veces estos instrumentos los traemos para la iglesia y entonces se forma una especie de confusión en nuestra mente. Claro, correcto. Ahora fíjate, la verdad es que hoy día todos los instrumentos y todo, en general todo, puede ser utilizado para el bien o para el mal. Hay cosas, por ejemplo, el violín, el órgano, cuando uno hablaba de órgano generalmente lo asociaba inmediatamente con iglesia. Órgano, iglesia. Sí, claro. El órgano siempre se asociaba con la iglesia. Ahora el órgano se asocia también con música de rock, con rock pesado y todo ese tipo de cosas. También Satanás lo ha usado, lo ha pervertido en ese sentido. Y hay música que muchas veces no es música, pero utiliza todo tipo de instrumento para los fines a que haya lugar, ¿eh? los fines que ellos estimen mejor, que estimen que les conviene, lo utilizan. Entonces tenemos que tener cuidado con la música. La música es algo que nosotros también deberíamos filtrar. Nosotros deberíamos escuchar solamente buena música, hay tanta. Y desgraciadamente hoy, especialmente los jovencitos, los niños con esto de los personal, escuchan cualquier cosa y eso también tiene repercusiones. Hay una cita acá que se menciona que como parte del servicio religioso el canto no es menos importante que la oración. Efectivamente, todos los cultos y en todas las iglesias yo creo que el canto está presente. Pero debe recordar que ese canto realmente es una oración a Dios con melodía, claro, con la expresión de la voz. En realidad es una oración. Y las oraciones son un encuentro muy íntimo con Dios, un acercamiento a Dios. Y eso debemos tenerlo en cuenta nosotros como cuando nos acercamos a la iglesia a cantar. Cantar con el corazón, con el sentimiento, y quizás algunos no cantan, pareciera, pero deberíamos cantar porque así le estamos dando gloria y honra a nuestro Dios. Digamos, esta es la forma, una de las formas de acercarse a Dios, es la alabanza dentro de una congregación y también fuera de ella, porque el canto saca mucho malestar del alma. Correcto. Y trae alegría. ¿Sabes? ¿Qué piensas tú acerca de, será que la cultura y la sociedad impactan sobre la música en la iglesia? Decididamente yo creo que sí, está impactando, está haciendo sus efectos. Y yo lo he visto a veces que en algunos dirigentes religiosos están emitiendo algunos instrumentos, algunas orquestaciones dentro de la iglesia que no te elevan realmente. No voy a decir que están malas, no te elevan. Yo recuerdo una vez estábamos en nuestra iglesia recibiendo un conjunto y comenzaron cantando bastante bien, pero de improviso, vamos a decirlo así, se subieron de tono y mucha gente se retiró. No, esto no es alabanza para mí, dijeron. A lo mejor alguien podría decir, no, que ellos son tradicionalistas, no están, claro, entendiendo el significado de la música. Tenemos que tener cuidado porque al final, como lo dije una vez, el aplauso que sale espontáneo de la gente, no está aplaudiendo a Dios, está, sí, aplaudiendo al cantante. Y ahí estamos ya desviando. Ya se desvió la atención. Pues yo estoy expresando que a mí me gustó. Puede que me haya gustado la melodía, no sé, me haya gustado la letra, pero solamente me gustó. No es algo que me elevó. Son todas cosas totalmente diferentes. Y fíjate cómo la música nos hace reaccionar. Uno de estos días iba con mi esposa en un bus, y se subió una persona y empezó a cantar en el bus. Cantó música popular, lógicamente, pero como que la gente escuchó y quedó bien. Se bajó y sube otra persona con guitarra. Pero esta persona empezó a cantar consignas políticas. Yo creo que ahí se produjo una división dentro del bus. Algunos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. No hubo mucha manifestación, no hubo manifestación, él solamente hablaba de eso. Pero una persona que iba cerca nuestro, la llaman por teléfono y ella expresó lo que ella sentía. Dijo, estaba bien, dijo, pero subió un tipo que empezó a cantar consignas políticas y lo deja mal a uno. Tiene un efecto, aunque no queramos reconocerlo, pero tiene un efecto en nosotros, para bien o para mal. Y eso ocurre con toda la música. La música nos afecta. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto, porque en la iglesia recordemos que lo que escuchamos va a ir directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, o también puede ir a nuestros pies. Claro, lo que pasa ahora es que tanto el ritmo, la música, la armonía y la letra deben estar centradas en Cristo y no en la persona. Porque tú ves que la música popular está centrada en la persona, en los juicios que emite, en las actividades que desarrolla, en los desencantos o en los cantos que ella tiene, qué sé yo. Y está centrada en las personas. Generalmente se manipula mucho los sentimientos con la música. Claro. ¿No? Se va directamente a los sentimientos. Y la música en la iglesia no es solamente sentimientos, sino también tiene que ser algo racional. Cuando me habla de que Dios es el creador, de que Dios es el sustentador, que Dios es mi redentor, me está diciendo una verdad que creo que está subrayando o está grabando en mi mente y en mi corazón. Y cuando un canto se eleva de corazón bajo los parámetros de un Dios verdadero, los ángeles se acercan y cantan con nosotros y claro, llevan esta alabanza al trono de la gracia. Ahora, no quiero decir con esto de que la música elevada a Dios no tenga sentimiento, ¿eh? Tuvimos un trimestre completo hablando de los sentimientos, que son parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Bueno, siga pensando en esto, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Bendiciones. Muy bien, será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.